Quería empezar preguntando, esta mañana he podido ver las obras que se están haciendo del acerado en torno a la Fuente de San Francisco y demás. Quería preguntar, he visto que se está arreglando todo el tema de donde está la gasolinera BP y esta zona haciendo o arreglando acerado. Pero hay un tramo desde lo que es donde termina la Fuente de San Francisco hasta donde empieza la gasolinera, ahí que yo haya apreciado, no he visto acerado. ¿No se va a hacer o no se puede hacer? O se va a hacer, lo que pasa es que las obras han comenzado por esa zona, como estás describiendo, y estamos habilitando lo que son la barrera arquitectónica, pero sí, se va a continuar hasta llegar a su final. ¿Y Pepi, qué sería? ¿Dónde está ahora mismo el quita miedo pintado con los colores de la bandera de Andalucía? ¿Por ahí iría el acerado? En aquel tramo recto te refieres, ¿no? Donde están las zonas jardinadas, iba una zona con un acerado adicional, ¿no? Iba en esa zona, sí. Perfecto. Luego quería también preguntar, ¿se están haciendo obras en el mercado de abasto viejo? No sé, porque claro, como este, digamos, es el emblemático, donde está la calle peatonal, ¿no? Donde está el perrito loco. Ahí se está haciendo algo. Es que hay un cartel que pone que no se aparque en la puerta porque está saliendo y entrando materiales y demás. Que yo sepa, Reme, no te están haciendo obras en el mercado de abasto. Simplemente allí sí sé que hay materiales, que hay, no sé, del colegio, etcétera. No sé si estarán introduciendo materiales, etcétera, pero que yo sepa ahora mismo, a no ser que haya una avería, y tengan que acceder las viviendas, porque sé que las tuberías, etcétera, van por aquella zona, pero ahora mismo no te puedo decir que haya albañiles, obras allí que se estén ejecutando en el mercado. Es que ahí, en la misma calle del perrito, por esa salida, hay un cartel que pone que no aparcar porque salida y entrada de materiales por obra. Entonces, por eso pensé que ya se estaba actuando ahí en el mercado. Yo sé que existen enseres, que hay materiales dentro, etcétera, ¿no? Entonces no sé si están ahora mismo desocupando o introduciendo, no lo sé ahora mismo, pero qué obra allí, ¿no? Quería también preguntar, comentó hace varios plenos el señor alcalde por el tema de las subvenciones que habían dado o iban a dar para mejora en iluminación. ¿Se han llevado ya a cabo esas mejoras? Yo sé que están pendientes, que están ahí por parte de Diputación, pero no te puedo decir más en qué punto están ahora mismo, no te puedo decir, porque los lleva directamente el alcalde. Pero ni si se ha actuado en alguna calle, o sea, tampoco tiene conocimiento. Sé que hay algunas calles que se tienen que mejorar y que se van a hacer, pero simplemente lo que se ha llevado a cabo, como bien tú sabes, el Paseo del Prado, ¿no? Y hay más zonas que tenemos que mejorar, están pendientes, pero hasta que no dispongamos del ingreso o de esta subvención que esté ahí y te la den, sé que estaban licitándola, etcétera, pero es que el alcalde que directamente lleva este tema. Perfecto. Ya que ha comentado usted lo del Prado, se está arreglando el acerado. ¿Se tiene previsto colocar pivotes también cuando se termine? También van incorporándose los pivotes. Ha comentado el concejal de tráfico que se van a colocar ahora en este mes, si no he oído mal, lo que son los resaltos en la zona del hipersol de la avenida de Sebastián Maciá del Pato. ¿Se sabe más o menos a qué altura? ¿Ha podido ya hablar con los técnicos? Bueno, exactamente a qué altura no. Ya según nos digan los técnicos, si más al centro o más tirando hacia lo que es la avenida de Jesulín, pero no te puedo decir ahora mismo. No te puedo decir hasta que los técnicos no lo evalúen totalmente. Y las obras de la calle San Sebastián, lo que al borde de lo que cómo van, Pepi, ¿le quedará mucho? No, las obras de la calle, que son los planes provinciales, ¿no? Pues decirte que ya se ha hecho casi, excepto algunas esquinas, sobre todo la calle de los Remedios, se está lo que es el tema de cableado, etcétera, pero el abastecimiento, el saneamiento ya está en su fin y se pretende, el objetivo es que para el 31, y vamos muy bien, para el 31 de agosto estén finalizadas y asfaltadas, etcétera. Sobre todo de cara a la patrona que podamos tener. Vale. Quería también preguntarle a la concejal de Cultura el balance, no sé si me ha hecho algún balance en la radio, no he tenido oportunidad de escucharla, de lo que ha sido la bajada romana de este año, de todos los actos que ha habido y demás. La verdad que muy bien, que ha habido bastante afluencia de público. Yo creo que todo el mundo vamos contento con lo que se ha hecho con las conferencias, fueron bastante gente las conferencias que se hicieron en el Gino Curi, también en la cena que se hizo, la bajada, vamos, bastante bien, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que es la feria de este año, Pepi, me imagino que si, las atracciones van en el Prado y se quitarán de ahí lo de los aparcamientos. Este año, con el tema de los aparcamientos, ¿qué se tiene previsto, Pepi, como alternativa posible? Ya este año tenemos, como todos los años, con el colegio ya, para habilitar la zona del colegio del Instituto Francisco Fatou. Y claro, el año pasado contábamos con el Cine Andalucía. Ahora mismo todavía no tenemos previsto, también tenemos el problema de la antigua Plaza de Toros, que también alberga a las caravanas, etcétera. Sabíamos también que podía ser un problema porque estaba pendiente de que empezaran allí el proyecto, etcétera, pero sabemos que la modificación puntual que iba en este pleno tampoco va en el orden del día. Yo creo que sí podremos disponer de lo que es la antigua Plaza de Toros. Pero lo que es en el Cine Andalucía ahora mismo no te puedo decir, porque tampoco con el concejal de tráfico, etcétera, no nos hemos sentado a una alternativa para aparcamiento. Me consta que él está trabajando en habilitar algunas zonas de Ubrique, en dotarla como en una única dirección y poner aparcamientos en batería, y seguirá trabajando en esa línea, pero si tenemos otra opción de poder albergar lo que los aparcamientos en otra zona, pues ya lo comunicaremos. Y lo que son las pistas del Instituto de los Remedios, por lo menos para lo mejor el día de la pintura rápida o de lo del concurso, eso. No he dicho nada porque también sé que el alcalde estaba pendiente, que quería hablar con el director del Centro de los Remedios para los aparcamientos allí en verano, ¿no? Que ahora mismo aquello está en desuso, ¿no? Se sabe que no. Y directamente el alcalde el que iba a hablar, ¿no? No te puedo decir porque como también no se sabía que el alcalde no podría estar presente, ¿no? No te puedo decir ahora mismo porque, claro, él lleva unos temas, yo llevo otros, ¿no? Y yo no he podido hablar ni lo he querido molestar para hacer una cantidad de preguntas, ¿no? Pero queda pendiente y ya me informaré en qué situación está, ¿vale? Un momento, te respondo. Para el concurso de pintura rápida se ha hablado con el director del Fernando Gavilán para que se aparque allí. Está previsto eso, ¿vale? Perfecto. También se podía, no sé si se podría también alargar para el tema de la feria, eso ya también, por el tema del 10 de septiembre empieza el infantil y primaria, claro, ya lo tendríais que ver. Quería preguntar, los fuegos artificiales se realizarán el 7 de septiembre, ¿no? Como viene siendo habitual. ¿Ya se tiene la autorización de parte de Medio Ambiente? ¿La autorización para los fuegos artificiales, para los fuegos artificiales? No, todavía no. ¿Y va a ser como todos los años, Pepe, el día 7 y más o menos todo igual? Sí, en principio, si no hay ningún problema, sí, exactamente igual. Y, Pepe, con respecto a lo que es la feria y fiesta, ¿se tiene ya cerrado algo del tema de conciertos, de actuaciones, la corrida de toros? ¿Tienes alguna novedad al respecto que puedas aportar, ¿no? En cuanto a la feria, decirte que llevamos bastantes reuniones, tanto con se puede decir, entre comillas, al Consejo Taurino, pero en este caso no, fue una reunión con todos los aficionados y personas que que están dentro del mundo del toro, ¿no? Atendiendo también a la nueva Peña del Gallumbo, que se incorporó, la Peña de Hermanos Borque, estuvo también Juan Ruiz, no recuerdo más, hubo más, Roque Herrera por parte de la Escuela Taurina, etcétera. Mantuvimos dos reuniones donde hemos hablado de cómo iba el tema de la corrida de toros, los problemas que albergaba, los empresarios, etcétera, los que se exponen, lo que cuesta una corrida de toros, toreros, etcétera, ¿no? Ya al final teníamos un cartel, pero yo he quedado con el empresario Curros Carcena seguramente el viernes, hablaré con él, porque estaba pendiente de hablar con la figura y determina, y el viernes seguramente me dirá, ¿no? Yo creo que también se hizo una opción alternativa, por si alguno se bajaba del cartel, de tener un rejonador, pero hasta el viernes que hablé con él no te puedo decir. También está la escuela de las clases prácticas, la Escuela Taurina de los niños, que también tendrán unas clases durante la feria. Y en cuanto, si me preguntabas también de la feria, ¿no? ¿Cómo va? Pues te puedo decir que el día 25 acabó el plazo de las casetas, que este año son 11 solicitudes las que se han presentado, son 3 menos que el año pasado. Teníamos previsto, porque nos demandaban los caseteros, que si podíamos incorporar unas casetas de superficie más pequeña, ¿no? Se han dividido 2 casetas por la mitad. Está un plano, un croquis, que hemos tenido que, más o menos con la solicitud de dar una solución también, porque también nos sugerían, en vez de la parte izquierda entrando, la parte derecha, ¿no? Nos da exactamente igual. Y mañana a las 12, independientemente que el día 4 es cuando se reúne la comisión, se abren los sobres, se visualiza si la documentación está toda o falta alguna documentación para pedírsela, pero mañana sí los he convocado porque quiero plantearle eso sobre las 11 solicitudes que hay. Los sobres saldrán los dos grupos que cinte, que son tradicionales y juventud, pero queremos hacer una visualización del plano, ¿no? El departamento técnico estaba preparando un plano y sobre todo mañana tener un primer contacto con ellos para plantearle cómo quedaría el plano de la feria, es lo que te puedo decir. Después, en cuanto al tema de la barra, de la concesión de la barra, decirte que hay una persona de Ubrique que está interesada. Y también hay otro de fuera, ¿no? Independientemente, la persona de Ubrique le faltaba documentación, hemos estado comprobando, se le ha pedido, se le ha solicitado, en breve también nos las va a incorporar. Y también el tema de las estructuras, pues también han entrado 5 empresas, siempre a todas le ha faltado documentación y se le está requiriendo, y cuando estén todas, pues ya determinaremos qué empresa de estructura, pero a todas le faltaba documentación. Es lo que te puedo comentar, y yo creo que en esta semana pues seguramente ya determinaremos la empresa, también veremos lo que es la concepción de la barra y etcétera, y a partir de ahí pues ya empezaremos con lo que son las actuaciones. Sí quiero adelantar que sí vamos a contar, porque he tenido un primer contacto con Tuni Tonight, un grupo de aquí de la localidad, y ese sí seguro que te puedo decir que va a actuar ya en una noche en la Feria de Ubrique. Es por lo pronto lo que te puedo decir. Ya diré dando más información, ¿no? Aunque sé que en este mes de agosto no vamos a tener pleno, pero vamos, de todas formas estoy en el ayuntamiento, yo no me voy a ir de vacaciones, y cualquiera que quiera tener alguna información pues me la pide y se le facilita. Y respecto a un concierto de verano por parte del ayuntamiento o por algún empresario de la localidad, ¿se tiene previsto, Pepi? Perdón, concierto, te puedo decir que no. Lo que sí tenemos un proyecto por parte de unos ubriqueños, que la verdad, a mí conmigo no habían hablado, habían hablado directamente con el alcalde hace 2 semanas. A Manolo seguramente se le olvidaría pasarme el proyecto, y cuando hablaron conmigo le dije el viernes, este viernes pasado, que le dieran entrada, ¿no? Hoy he tenido el proyecto, no me ha dado tiempo de verlo, mañana también lo voy a ver e inmediatamente me sentaré con ellos, porque también nos piden la plaza de toros para llevar a cabo este proyecto, pero lo tengo que visualizar, me tengo que sentar con el departamento, con fiestas, ¿no? y verlo, y a partir de mañana, porque es que hoy es cuando he tenido acceso al proyecto de estos ubriqueños que proponen para la plaza de toros. Ya también comentaré, pero es que no me ha dado tiempo, y además tampoco me había llegado, a mí no me habían dicho absolutamente nada, ni me había llegado el proyecto tampoco. Se lo habían entregado directamente al alcalde y no le habían dado entrada, entonces seguramente Manolo lo tendría allí, se le habrá pasado, y yo cuando llegaron a mí el viernes, le dije, por favor, darle entrada, y a partir de ahí yo ya lo tengo hoy ya. Y también con los acontecimientos de ayer y hoy, pues mi agenda y atendiendo la agenda del alcalde también me ha sido imposible repasar el proyecto. ¿El proyecto tiene algo que ver con el concejal de juventud? Comentó que iba a haber un proyecto con los colectivos musicales de Ubrique en tema de juventud. ¿Tiene algo que ver o esto cómo? No tiene nada que ver. ¿Ese de ese proyecto del que él habló, de temas de juventud, de colectivos musicales juveniles que iban a ver algo este verano? ¿Eso tiene...? Sé que está trabajando en eso, sé que durante el mes de agosto, pero exactamente es quien lo conoce, es él, y como no sé, está esta noche aquí, pero sé que va a ver. Y luego, con respecto a lo que es el tema de los caballos en la feria, ¿van a estar situados también en lo de la Plaza de Toro Antigua y el recorrido y demás que ha hablado usted con la peña? ¿Te habéis tenido alguna...? Está pendiente de sentarnos ahora en agosto con la peña. Me han pedido, saben que nos vamos a sentar para una reunión para hablar del recorrido. Seguramente será el mismo recorrido del año pasado. Se intentará de mejorar porque cada año se le va incorporando, igual que ese paseo que hacen en el recinto ferial, y igual que el concurso que hicieron el año pasado, pero me tengo que sentar con ellos. Y si te sentaste, Pepe, para el tema de la romería, ¿no? ¿Se ha sentado usted ya? He escuchado algo esta mañana en la radio de que el día se propone el 9 de mayo, sábado, como romería para el 2015, ¿no? Creo que he escuchado bien. Te puedo decir que seguramente lo sabrás porque has sido concejal de fiesta. Yo no sé si directamente, pero yo desde que llegué aquí al ayuntamiento, a esta delegación, pues es una sugerencia que me hacía la Asociación de Amigos de la Jaca, del Caballo, independientemente de algunos particulares también de gente, ¿no?, que acuda a la romería, ¿no? El tema de finales de mayo, del puente, de también estaban las comuniones, también eran las temperaturas altas y también los problemas alérgicos, etcétera, ¿no? Siempre decían que había mucha gente que estaba vetada de a lo mejor ir por problemas, sobre todo a mí me sugería mucho el tema de las alergias, ¿no? Que por qué no se adelantaba un mes antes, etcétera. En abril hemos estado viendo que con el tema de la subida al cuero, con el tema también de la Semana Santa, dependiendo que te cojan abril o no, ¿no? Es un problema y los invité a esa reunión donde se habló de las fiestas locales, estuvo allí un representante de la asociación y habló más o menos, expuso también el tema de la romería, ¿no? Allí acordamos que no había ningún problema por adelantar, poner un sábado o un domingo normal la romería, el que quiera acudir, si se adelantaba dos semanas o tres, si era mejor por las temperaturas y la alergia, pues se prueba exactamente igual, ¿no? Y quedamos allí en aquella reunión el 10 de mayo, que era domingo, o sábado 9, ¿no? Nos han dicho que el día 9, yo entiendo que el día 9, si mayo son comuniones, pues se van a encontrar con el problema de las comuniones, pero si ellos creen, la asociación, los amigos del caballo, que son los que más participan, que el día 9, pues mira lo que vosotros, y es lo que te puedo comentar hasta el momento. Bueno, se prueba, y por probar no se pierde. Quería también comentar, ya para finalizar, voy a finalizar, el tema de una reivindicación que está llegando, también un poco va en coalición con lo de que comentaba el concejal de Medio Ambiente, del proyecto del Pipicán que tenía en mente. Hay una reivindicación de personas que piden un recinto para sus mascotas, para los perros, tanto como Pipicán como a lo mejor algo donde tuvieran para saltar o algunas cositas. E incluso se ha propuesto sitios y demás. ¿Tienen ustedes conocimiento o cómo va el proyecto de si se va a enlazar con el proyecto del Pipicán o algo al respecto? Hombre, te puedo decir que este grupo popular desde lleva ya tiempo pensando en el Pipicán y yo recuerdo que en el último pleno, no sé si el alcalde dijo que se iba a contemplar que íbamos a hacer una prima, vamos a poner un Pipicán. Yo no sé si un parque de salto para animales, etcétera, si tenemos terreno o no. Pero si un Pipicán, sí. Me consta que el alcalde ha dicho que sí, que íbamos a intentar detener uno y probar, ¿no?, en la zona. Es lo que te puedo comentar, ¿vale? Por último, para terminar, rogar el tema, ahora que están con el arcerado de la Fuente de San Francisco de esa zona, si se podía hacer algo en lo que es la parte de la carretera donde está Piel Frama. Exactamente no le corresponde a lo mejor al ayuntamiento, pero es que esa carretera está fatal. O sea, a lo mejor echarle algún parche, porque es que la verdad por ahí pasan muchos vehículos, muchos camiones y está cada vez peor. Te puedo decir que esta misma sugerencia ya en otro pleno también nos la dieron y con el departamento técnico pues sí lo vamos a atender ahora cuando estamos allí, que vamos a intentar de todos aquellos socavones y aquello que hay pues de adecentar y arreglar. Pues nada, gracias, buenas noches.